Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00 arte, Antxeta irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak gure kunkara. León, Gina. Arratxa León, Miquel. ¿Qué tal? Bien, un poco acatarrada, pero bueno. Como media comarca, ¿no? Eso es, aquí estamos. Eta arratxa León ere, gure entzule guztiei, egunero bezala hemen 8:00-9:00 arte Herriotsak Antxeta irratiaren sintonian, eta gaur gure kunka adiskidetuak egiten duen saioa eta etorkinen problematikak jorratzen dituena. Bueno, y hoy tienes un tema especial, pues por el día en que estamos, ¿no? Eso es, hoy es 25 de noviembre, el día contra la no... la no violencia, me he quedado ahí un poco, contra la no violencia sexista. Hoy van a haber muchas actividades, como toda esta semana está habiendo actividades en la comarca de Irún, y desde Disquietual pues también queremos hablar sobre esta problemática, ya que nos implica de forma directa. Sabemos que en estos últimos años pues ha habido lamentablemente dos personas que ya no están con nosotros. Uno es Nabore, una chica de Irún, y la otra es Yasmín, una chica colombiana de nacionalidad española. Y nacionalidad colombiana también, que en este caso dejó a una hija de 19 años, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de memoria de cómo fueron estas cosas. También hablaremos un poco de la violencia de género. Haré referencia a la charla que tuvimos ayer, el síndrome de Ulises y el desarrollo emocional del inmigrante. Tiene mucho, mucho que ver con las decisiones de las mujeres, el por qué toman decisiones, el por qué no, el por qué algunas se arriesgan y otras no a dar la cara o a señalar a las personas que les están dañando de esta forma. Y luego también podremos hablar con Beatriz Barroso. Ella es abogada de extranjería y nos va a comentar también, dentro de los casos que ella recibe, ¿cómo encuentra? ¿Cuál es el perfil que encuentra de estas chicas, ¿no? ¿Cómo llegan? ¿Qué hacen? ¿Por qué denuncian? ¿Otras por qué sí se animan a denunciar? Esto todo nos lo contará Beatriz Barroso. Eta ni gogoratzen dizuet, modu desberdina dituzutela Herriotsak entzuteko, gure kunka entzuteko, hoien artean egiten ari duzuten bezala, edo zuzenean, edo errepikapenan, 11:00-12:00 artean Antxeta irratian, edo bestela internetaren bidez, herriotsak.info edo Facebooken Herriotsak bilatu eskero. Una matina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Pues si quieres podemos ir empezando con todos esos temas que nos proponías hoy. Pues nada. Vamos a hacer referencia a lo que salió esta semana en prensa también de parte de Irungo Bilungue Feminista, Bilgune Feminista, donde nos decía que había en el 2009 157 denuncias de violencia de mujeres. Nos preguntamos, ¿esto es mucho, es poco o simplemente estas denuncias no deberían de existir, ¿no? El por qué, el cómo. estas denuncias. Nosotros luego, nosotros también a Disquietuaga, al trabajar con el colectivo inmigrante, siempre haremos referencia. Eso no quiere decir que nos cerremos los ojos y no veamos lo que pasa en la sociedad, sino que siempre nos hacemos referencia y nos referimos siempre a las mujeres inmigrantes, ¿no? En este caso, de 157 denuncias, ¿cuántas mujeres son inmigrantes? ¿Cuántas mujeres han hecho la denuncia porque ya se han cansado de lo que está pasando? ¿Cuántas mujeres han tenido que aguantar uno, dos, tres o más de cuatro veces, ¿no? Estuve hace unos días hablando con una chica que fue detenido su pareja porque tenía la sentencia todavía vigente y los habían encontrado juntos. Entonces ella me decía, ella lo que había ido a Disquietuaga era para que le ayudemos a que mediemos para que salga su pareja. Y luego le dijimos, pues sí, lo vamos a hacer, pero hablando un poco más con ella, qué había pasado, porque la violencia que se dio hacia ella no se dio aquí, fue en otra comunidad autónoma. Luego de todo eso se vino aquí, quiso cambiar de vida, intentar olvidar todo aquello, ¿no? Y lo que ella nos comentaba era, solo me había pegado tres veces, ¿no? Entonces te preguntas, ¿ese solo tiene que existir? Es que ese solo no tiene que existir, ¿no? Entonces estuvimos hablando con ella, le decíamos, ¿te das cuenta de lo que me has dicho? Solo me ha pegado tres veces. Si te hubiese pegado cinco veces, ¿qué hubiésemos dicho? No, pero solo me ha pegado cinco veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego nosotros, hablando también con psicólogos a los que pedimos ayuda muchas veces, nos comentaban de que ese solo no debería de existir en realidad, pero es difícil que estas mujeres se den cuenta de lo que está pasando, pero muchas veces igual podemos llegar a ellas por los hijos. Es decir, tienes una hija, ¿no? Entonces darle como ejemplo la parte más cercana que son los hijos. La única forma de llegar o la forma más rápida de llegar a ella son los hijos. ¿Te gustaría que a tu hija le pase lo que te estás pasando a ti? ¿Tú qué harías si a tu hija le pasase esto? ¿No? Entonces fue un poco de hacia donde llevamos la conversación. Y bueno, pues muchas de las chicas se ponen a llorar, dicen que sus parejas son buenas, que lo hicieron en un momento de rabia, en un momento de cólera. Luego también depende de la nacionalidad de donde seas. Si toleras más o no toleras más, si eres de una nacionalidad u otra, aguantarás más o menos. Depende también del nivel social que seas. No quiere decir que si socialmente o económicamente estás mejor, no te suceda. También nos ha llegado casos de este tipo. Y luego también, cuando hablábamos con... Esta semana hemos estado hablando con las chicas, reflexionando un poco, porque la reunión del punto de encuentro que tendremos este sábado hablaremos de esto, ¿no? Porque está vigente, vamos a llevar prensa, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, una de las chicas nos decía, cuando la quise invitar para este espacio, me decía, no, yo no puedo hablar. No puedo hablar porque recordar es volver a vivirlo, y no puedo hablar, lo que quiero es olvidarlo. Y entonces, hablando más de esto, digo, bueno, quieres olvidarlo, pero sigues viviendo con tu pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo has sanado esta herida que te causó? Y muchas de las chicas, pues, en concreto esta chica decía, no, pero ya no me ha vuelto a pegar. No me ha vuelto a pegar porque él me ha hecho una promesa, yo ya no le voy a dar motivos. Entonces, ahí viene la otra parte que también muchos psicólogos dicen, la culpabilidad. La mujer, en lugar de decir qué está pasando, qué me está pasando y qué me está haciendo esta persona, siempre llega, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué le he hecho para que me haga esto? ¿No? El qué he hecho yo, en lugar de decir qué está pasando entre los dos, pero sobre todo por la cabeza de esta persona que está agrediendo físicamente a la otra. Y entonces es un poco difícil hablar de este tema, porque sobre todo va ligado directamente a la mujer. Es difícil sobre todo para nosotros hablar de este tema si las mujeres son extranjeras y además están indocumentadas. ¿Cuáles son los protocolos de actuación? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Muchas mujeres tienen miedo a denunciar, pero las denuncias también de las mujeres indocumentadas es miedo a la denuncia y miedo a que se le abra una orden de expulsión, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres indocumentadas? El año pasado escuchábamos muchas críticas de los de los partidos de derechas, donde decía, pero es que mira la reforma de la ley de extranjería, y la reforma de la ley de extranjería que hace referencia a las mujeres inmigrantes indocumentadas que sufren violencia de género, que van a tener los papeles, pues así se van a dar muchas denuncias falsas. Pues no, siempre va a haber de todo, no siempre vamos a encontrar denuncias. Además, hace dos semanas salió en prensa también que se descubrió que una denuncia que había hecho una mujer había sido falsa, ¿no? Entonces se le dio la sanción que el juez creyó oportuna, pero no por esto podemos decir, no, como van a salir denuncias falsas, no hay que darles estas facilidades para que puedan denunciar. Es todo lo contrario, ¿no? No sé, igual sensibilizando a la gente, sensibilizando qué es una denuncia, qué es una violencia, y sensibilizando sobre todo qué es una violencia para alguien. No pensar que porque me agredió físicamente hay violencia, pero me insulta, me humilla. No, pero como no me pega no hay violencia, como no hay moretones no hay violencia. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la violencia psicológica? Yo creo que igual podríamos, no sé, Miquel, ¿quieres comentar algo? Creo que podríamos en este caso llamar a Bea, vamos a ir comentando algunas cositas, y podemos hablar con Beatriz Barroso, que es abogada, que ha trabajado en el asesoramiento jurídico también desde Adisqui de Tuag y desde otra entidad, y nos va a comentar ella como abogada, cuando le toca asesorar a estas personas, ¿no? Les toca decir, es que tienes que denunciar, es que tienes que decirlo, es que no tienes que callarte. No va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? No estás en tu país de origen, donde igual las políticas o la legalidad, te puede saltar la legalidad. Puedes no estar amparada por las leyes, pero en este caso es diferente, ¿no? En esta sociedad igual puedes denunciar, pero también lo que estamos omitiendo, lo que no nos estamos dando cuenta es que la mujer denuncia aquí. Pero esa denuncia también, o sea, pasa el océano, pasa al otro lado, pasa fronteras y llega al país de origen. ¿Cómo les perjudica a ellas con las familias en el país de origen? Tanto sus familias de ellas como las familias de las parejas y los hijos, ¿no? ¿Dónde están los hijos? ¿Con quién están los hijos? ¿Si están con el con la familia del marido o si están con ella? ¿Cómo va a perjudicar? Todo esto perjudica un montón y muchas veces no lo vemos, porque no somos conscientes de toda la problemática que trae una mujer inmigrante e indocumentada. Pues mientras hacemos esa llamada a Beatriz, vamos a escuchar una canción de Anari. Vale. Maite duguna zergaiti deus estatzen Muxuz, muxu, bihotz bakoitzak bi galderai Kurrezkutatzen ditu bi bihotzek lau eta iru Bakardadea gau ezoean Bortxatzen gaitu Akamez gaitzeta dudez Ere jen ditu maitasuna eta desioa elkarrekin Oeratuz elkar jaten duten arrain bidirela Aztu Antxeta irrati entzuten ari zarete Herri Hotsak gure kunka gaurkoan eta gaur azaroak 25 emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna da eta beraz horretaz hitz egiten ari gera, baina bereziki nola eragiten duen honek emakume etorkinei. Horretarako oraintxe bertan izango dugu telefonaren bestaldean Beatriz, bera abokatua da eta gai honetan lan egin du. Orduan, ba, abesti hau bukatzen den bitartean, berarekin harremanetan jartzen gera, eta segituan gaude berriz ere hemen emakumearen kontrako indarkeriaz eta etorkinei nola eragiten dieten hitz egiten. Hola Beatriz. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, pues te estaba diciendo que estamos hablando sobre la violencia de género y más concretamente sobre cómo afecta la violencia de género a las mujeres inmigrantes. Y tengo aquí a Gina, que es la que te va a hacer un poco la entrevista. Kaixo, Bea. Muy bien, Beatriz. Kaixo, Gina. ¿Qué tal? Cuéntame. A ver, comentamos. Muy bien. Bueno, ya ha comentado a mí que le estamos hablando de la violencia de género. Vamos a hacer, igual hacemos una diferencia en lo que es violencia de género y violencia doméstica. Violencia de género, nos comentan que la violencia de género es la violencia hacia las mujeres solo por el hecho de serlo. Aquí podemos encontrar los malos tratos de la pareja, las agresiones físicas o sexuales, de extraños, y las mutilaciones genitales y bueno y algunas otras cosas, pero son las que se pueden ver más. Y además estas cosas están muy ligadas a las mujeres inmigrantes, ¿no? En cuanto a las mutilaciones genitales, las violaciones sexuales, luego hablamos de la violencia doméstica o violencia de pareja hacia las mujeres de parte del sexo opuesto. Entonces, no sé si nos quieres comentar algo de ¿qué es lo que te llega? ¿Qué es lo que te ha llegado más? ¿Qué tipo de denuncias o qué tipo de preocupaciones te ha llegado de parte de las personas que has ido atendiendo? Bueno, yo diferenciaría un poco dos tipos de perfiles. Uno serían las extranjeras que cuentan con, digamos, con papeles, llamarlo, con autorización administrativa, y otras las que carecen de ella, que no tienen permiso para residir legalmente en España. Entonces, las que sí cuentan con permiso, con autorización administrativa para residir, bueno, pues, tienen otro tipo de miedo, digamos, que las que no cuentan. Mujeres extranjeras que ahora mismo no tienen permiso de residencia, se encuentran ante, digamos, un doble problema. Primero, el que están sufriendo esos abusos, y segundo, que tienen mucho miedo a contarlos. Miedo ante la pareja y miedo ante que las puedan expulsar. Así que fuera del País Vasco, la policía, cuando una persona denuncia esos malos tratos o esa violencia de género, se le abre un expediente de expulsión, que queda paralizado, digamos, hasta el juicio. Entonces, si sale positivo, muy bien, se le quita ese expediente de expulsión, pero si sale que realmente en ese juicio sale que no ha habido malos tratos o violencia de género, pues quedaría pospuesto. ¿Qué sucede? Muchas veces esos malos tratos es difícil de probar, porque muchas veces son verbales o culturales o que no hay moratones, no hay. Hablamos, o sea, hablamos de los malos, o sea, de la violencia domésticos. Sí, doméstico, pero psicológico, ¿no? Que, sí. Que aparentemente no hay rastros físicos de haber habido violencia física. Entonces, ¿cómo sí. se prueba? ¿Cómo se puede llegar a saber si es cierto o no es cierto? Claro, eso pues, a veces el juez, pues bueno, pues, ante las declaraciones de uno u otro, a veces que puede haber testigos, pero es que eso es muy difícil de probar. Entonces, realmente esas mujeres se encuentran en una situación que dicen, aquí en el País Vasco, la verdad, la Ertzaintza, al haber tener esas competencias delegadas, no está haciendo eso. Entonces, yo muchas veces animo a las mujeres, sobre todo pues, que acudan a asociaciones, que se informen, que acudan a la propia Ertzaintza, es decir, o sea, en Irún hay una estupenda, hay una persona encargada, la verdad que es estupenda, que les va a explicar, o sea, la verdad está muy volcada en este tema. Y realmente que no tienen que tener miedo a los papeles, ¿vale? Yeah. Otra cosa es el entorno, porque yo sí que me doy cuenta que muchas tienen miedo a su entorno, a las presiones familiares, porque tenemos que ver que mucha gente viene de unas culturas en que, bueno, pues que ha estado aceptado o no está bien que pues las mujeres abandonen al marido o tienes que aguantar. Hay presiones por parte de los hijos incluso. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores. Entonces en el trabajo a veces es difícil apoyarlas, siempre se va a apoyar, pero es muy difícil que den ese paso, porque son mucho lo que tienen por detrás. Hace un momento comentabas que era una gran labor de refuerzo. Comentabas que hacías una diferencia entre las mujeres indocumentadas y las mujeres con documentación en regla. Y yo luego al inicio de esta conversación también comentaba de que hay una diferencia también y que a veces se nos escapa y no somos conscientes de que está. Son las mujeres con documentación que tienen a los hijos, ya sea aquí o en el país de origen. O las mujeres también indocumentadas en la misma situación, que algunas pueden tener a los hijos aquí y otras pueden tener a los hijos en el país de origen. ¿Cómo, o sea, cuando hablabas de que mucha gente, muchas personas no quieren denunciar por la presión familiar, por culturalmente cómo se está viviendo todo esto, pero si es que además a esto le añadimos de que estas mujeres han dejado a los hijos, ya sea con la suegra o con la madre, en el mejor de los casos, pues si las has dejado con tu madre, bueno, tú pones una denuncia, pero sabes que tus hijos están con tu madre. Pero ¿qué pasa con las mujeres que han dejado a sus hijos con la suegra? No estoy endemoniando, como decirlo, a la suegra, ni mucho menos, ¿eh? No, pero simplemente, efectivamente, al fin y al cabo es la familia del otro, digamos. Eso es. O sea, es una persona que te está haciendo presión, digamos, pero y efectivamente yo he tenido casos de esos, que incluso ella ha venido aquí, sigue enviando dinero y la pareja hace chantaje. Es decir, tienes que seguir conmigo porque si no, todo el dinero que no vas a estar sin el niño, vas a estar aquí. Denuncias diciendo, no, porque voy a decir que te has ido a España y has dejado al niño solo, cuando dices, pero bueno, si he estado aquí 2 años, si he venido ha sido para sacar adelante la familia. Es decir, hay chantajes de todo tipo, emocionales, muchísimos. Sobre todo con el tema de los niños, increíble. Porque dices, tienes mujeres totalmente destrozadas que a veces no pueden contar. Y mucho también con la ignorancia de su propia legislación, porque piensan que sí, que es que me lo va a quitar. Digo, a ver, bueno, todo esto va a juicio y tendrá una serie de circunstancias, ¿no? No puedes dejar chantajearte desemocionalmente porque vas a ser desgraciada tú y van a ser desgraciados esos niños. Cuando comentas, Bea, por ejemplo, de que hay no hay conocimiento de la legislación del país de origen, cuando hablamos de eso es porque igual nos estamos también haciendo referencia a que igual la mujer está aquí, la pareja está con los hijos en el país de origen, esta mujer ha sufrido violencia de género, violencia física en el país de origen, luego cuando se da la separación, la mujer viene a España, se sigue dando un tipo de violencia porque el chantaje que le está haciendo este hombre desde país de origen, no te voy a dejar ver a los niños, te voy a denunciar por abandono de hogar, ya verás cómo van a crecer los niños odiándote porque nos has abandonado, se va sumando a una violencia psicológica que esta mujer está recibiendo a la distancia y no la puede no puede hacer nada a ello, porque al final no puede estar ahí, no puede hablar con el niño, no puede, o sea, son tantas cosas en ese lapso. Incluso he tenido casos de padres con los propios niños, ya dejando a un lado a la madre, con los propios niños hablando mal de la madre, porque se ha abandonado, porque se ha ido con otro, porque nos quiere, ahora tiene una nueva familia. O sea, partiendo de ahí, entonces la madre cuando habla con esos niños siente rechazo, que los niños ya no la quieren, a ella se ve impotente para decirles la verdad, entonces es una, al final estas mujeres acaban en un círculo muy depresivo, que es muy difícil salir sin apoyo, porque muchas veces aquí ellas están solas. Recordemos también que ellas vienen, digamos, con un proyecto de vida, pero vienen solas. Y que muchas veces no tienen apoyo de familia, no tienen apoyo de amigos, y lo único que espera es el trabajo y las llamadas a esos niños. Sí, y esperar el año en el mejor de los casos para poder reagruparlos, ¿no? A esto quería... Bueno, y la reagrupación es otro tema. Sí, por eso digo... una mujer sola es casi imposible. Por eso digo, en el mejor de los casos, y a eso voy. A una mujer sola es imposible. Entonces, muchas de estas mujeres, lamentablemente y tristemente, aún habiendo recibido violencia en su país de origen, reagrupan al marido. Sí, ¿no? Para poder traer a los hijos. Sí, reagrupan al marido. Entonces, mucha gente aquí no lo entiende. Dicen... ¿Cómo puedes haber reagrupado al marido? Entonces, cuando ella, esta mujer, no está pensando en el marido, está pensando en los hijos. Como bien lo has dicho, si estás sola, económicamente no puedes hacer frente a una reagrupación por todos los requisitos que te piden desde su delegación. Entonces, el mejor apoyo es el padre de los niños, tu pareja, tu marido. Entonces, sumando los dos ingresos familiares, dos nóminas, pues ahí es cuando vas a poder tener, entre comillas, también lo digo, más facilidades para reagrupar. Sí, a mí me gustaría aclarar, por si, porque ahí a veces mucho desconocimiento, de que cuando tú quieres reagrupar a una persona, es decir, quieres traerla ya con todo su derecho, con sus visados, con sus papeles, que tengan una residencia legal, digamos, a ti, extranjería, la subdelegación de gobierno, te pide una serie de requisitos que pasan porque venga una persona a tu casa y verifique que esa casa realmente cumple los requisitos mínimos para que sea o bien tu pareja o tus hijos los que vengan a vivir. Aparte de ese requisito, es fundamental que cumplas unos requisitos económicos que pasan por que tú, después de pagar todos los gastos, digamos, el gasto del piso, que pueden ser un piso, pues fácil, ya ahora mismo 800 euros mínimo. Entonces, después de que pagues tú esos 800 euros mensuales, te tiene que quedar libre todos los meses el salario mínimo interprofesional, que hoy en día están 650 euros. Uh-huh. So, imagínate si sumamos esos 800 más los 650... Y los gastos de servicios y luego la comida, ¿no? Y luego más 100 euros por persona que tú quieras traer. Si quieres traer dos niños, ya son 200 euros más. Entonces nos encontramos con que una persona sola, si quiere reagrupar, probablemente tiene que pagar cerca de 1.000, tiene que demostrar que gana cerca de 1.500 y 1.600 euros. Cuando recordemos que una mujer extranjera, es que por porcentaje, el trabajo que viene a realizar en Guipúzcoa y en España es de empleada de hogar casi siempre. Por mucho que en su país tenga otro tipo de formación o experiencia. ¿Por qué? Porque cuando llega, aparte de que no puede demostrar esa experiencia, no puede demostrar sus conocimientos porque tendría que homologarlos, aparte de las circunstancias económicas y que se están y laborales que se están viviendo ahora en el país, es decir, son una serie de circunstancias que la realidad es que hoy por hoy la mujer extranjera casi el 80% está en temas de empleada de hogar o ayuda domiciliaria o en centros así, que no van a cobrar 1.800, 1.500 euros al mes. Claro, entonces ahí al dicen, final... yo si quiero traer a mis niños, ¿qué hago? Al final si quiero dejarlos de esa persona latina, ¿qué hago? Se ven obligadas. Uh-huh. Sí, se ven obligadas a reagrupar a la pareja, conseguirles un contrato de trabajo para la pareja, luego esperar el tiempo determinado para poder traer a los menores. Luego, porque también muchas parejas lo que hacen, hablando del chantaje, el chantaje a las mujeres, que van a hablar mal de ellas, a los niños, van a ponerlas en contra de ellas, es el permiso de viaje de los menores. ¿No? El tan dichoso permiso, el que el padre dé la autorización para que estos menores viajen. Al final las mujeres se ven atadas de manos, no pueden hacer nada, de manos y de boca, es que no pueden denunciar, no pueden hacer nada, porque si denuncia, este hombre no les firma el permiso para que pueda viajar los niños, ¿no? Entonces, al final... Las separaciones de hecho también no tienen, es decir, si un menor, si quieres traer a un menor, claro, para evitar los tipos de secuestros y estas historias que lamentablemente se oyen, extranjería te dice, bueno, si tú quieres traer a tu niño, muy bien, pero dame el permiso del otro padre para que abandone, porque tú al fin y al cabo vas a dar una residencia legal en otro país. Uh-huh. Entonces, claro, aquí hay esa doble la doble lectura. Muy bien, porque evitas situaciones que sí que son de rapto, pero por otro lado, con este requisito también es un obstáculo más que se le pone a estas mujeres, porque muchas veces los hombres dicen, no, yo no te lo firmo si no estás aquí. Uh-huh. porque tú lo que ahora te lo vas a llevar y ya nunca más. O sea, ya no es el que quieran quedarse con el niño, no, no, es que no quieren dejar marchar a la mujer. En muchos casos se da así, de que no firman esos permisos porque no. Y así yo he tenido desgraciadamente el caso de una mujer que llevaba 4 o 5 años sin ver a los niños porque no podía pagar el viaje de vuelta. O sea, no podía, intentaba ahorrar, vivía hasta el cuello y llevaba 4 años sin ver a los niños. Y luego, ¿no? Entonces luego por eso, por todas estas circunstancias, mucha gente dice, no entiende el por qué estas mujeres, si recibían malos tratos en los países de origen, ¿cómo han podido haber traído al maltratador? Es que lamentablemente traer al maltratador es una puerta a poder luego reagrupar a los niños. Y el problema es cuando esos malos tratos se repiten aquí, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que empiezan a recibir los malos tratos? ¿Has tenido algún caso de este tipo? Que ya estando aquí la pareja ha querido repetir los malos tratos, porque luego también hay que tener en cuenta que muchas mujeres que reciben malos tratos en el país de origen es de un nivel socioeconómico un poco bajo, ¿no? Entonces muchos hombres son alcohólicos, muchos hombres no trabajan, tienen trabajos muy muy precarios. No estoy justificando para nada todo esto, pero son causas que se van. Una situación, comentando esto, antes cuando tú reagrupabas, cuando traías a un familiar reagrupado, este reagrupado venía sin permiso de trabajo. Hasta hace un año, más o menos, yo creo que está. Esas personas no podían trabajar. Para hacerlo tenían que contar con una serie de requisitos y unos trámites. A veces era difícil cumplirlos. Entonces tenías a hombres, hechos y derechos, que en su vida igual habían estado toda la vida trabajando y venían aquí y es que no podían trabajar. Por un año, ¿verdad? Un año lo que duraba la reagrupación. O sea, es el primer año. Cambiaban su tarjeta. Por eso, claro, si tenías una oferta de trabajo podías cambiar la tarjeta. El problema era el buscar la oferta de trabajo, porque ¿quién te quiere contratar? Claro, es eso. ¿Quién te quiere contratar? ¿Quién te quiere contratar? Esperando un trámite que puede tardar más de 3 meses en el mejor de los casos. No, ¿quién te quiere contratar esperando toda esta tramitación? Luego el poder cambiar tu tarjeta a residencia de trabajo, residencia y trabajo, y luego poder trabajar. Porque luego, si no, tenías que esperar un año para poder trabajar. ¿Verdad? Entonces, aquí tienes también ese plus. O sea, si ya teníamos ya una persona que ya era un poco violenta o tendente a, la tienes aquí, que no puede trabajar, sin que hacer no puede nada, dependiente todo el día en casa, es una suma. Entonces, yo he tenido casos de que en el país de origen había sufrido malos tratos, luego vinieron aquí para ayudar a traer a los hijos, reagrupó primero al marido, y una vez aquí, bueno, pues, siguieron los malos tratos. Entonces, se denunció, pero bueno, cuando al final se denunció, pero se han seguido viendo, no viendo como pareja, pero la dependencia, ¿no? Que parece, sí, que la dependencia y sobre todo, vuelvo a decir, la presión familiar, porque a veces estamos hablando de otro tipo de culturas y sobre todo a veces con un nivel, digamos, como has llamado tú, más un nivel educativo más bajo a veces también, que el si te pega es porque es tu marido, porque tú eres la mujer y tienes que obedecer. Vale, es mucho a veces también, depende, dime de cómo eres y te diré de dónde vienes. Es decir, a veces la mujer no es que no tenga las armas, digamos, sino que por falta de conocimiento, de educación o de vivencia o de, pues al final, por presión, acaba tragando. Y por miedo muchas veces, porque el miedo también con las amenazas. Por ejemplo, en Latinoamérica las familias se van creando haciéndole creerles a las mujeres que son las señoras de la casa, quienes, las señoras de la casa no implica tener un estatus de igualdad con el hombre, sino la señora de la casa es, digamos, la chacha de la casa. O sea, que si te casas es para limpiar, cocinar, criar a los hijos, tenerlos, llevarlos al colegio y estar en casa con los niños. Y el marido es trabajar y los fines de semana con los amigos, ¿no? Entonces, luego vienes aquí cuando culturalmente esto es diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los choques que encontramos? Algo que se decía todos estos días y se está repitiendo es el educar en igualdad, ¿no? Porque hace un momento has comentado de que los hombres venían reagrupados, estaban un año sin poder trabajar en casa, pero en casa también sin hacer nada. O sea que, aparte de no trabajar, no hacer nada, sin ayudar, de forma literal. Ni colaborar, ni nada. Uh-huh. Porque luego además tiene que venir la mujer del trabajo, da igual de lo que esté trabajando, tiene que venir limpiar la casa, cocinar y hacer todos los quehaceres de la casa. Porque el hombre ha salido a dar una vueltita o está viendo la tele. Pero es así de lamentable, es que no están haciendo nada. Y los niños se educan en eso. Uh-huh. O sea, se educan con las malas palabras a la madre, con los golpes a la madre, con el esto lo tienes que hacer tú porque es tu trabajo, y yo no porque soy el hombre. Y normalizan esa imagen con la que van creciendo, ¿verdad? Entonces es un círculo vicioso. Y eso es muy difícil porque a veces ya no es solo cultural, también entra también la religión de por medio. Ahí también muchas veces hay que tener mucho tacto a la hora de tratar estos temas porque es muy difícil. Yo desde mi perspectiva, claro, de como abogado, tampoco puedo entrar a decir tienes que hacer esto, ¿no? Es igual lo tuyo, sí, es informar, y la decisión es de, aunque nos cree, claro, impotencia, el ver que esta persona no está reaccionando y no es consciente de lo que está pasando, lo que está viviendo, a nosotras nos puede crear, a mí personalmente me crea mucha impotencia y mucha rabia, ¿no? Es como, reacciona, mujer, reacciona. Que estás aquí, que lo puedes hacer, que puedes denunciar, pero luego también podemos pecar hasta de imprudentes al hacer eso cuando no sabemos, claro, qué es lo que tienen en el país de origen. Claro, toda la repercusión, porque yo le puedo animar a denuncia, sepárate, pero toda la repercusión que puede llevar detrás del colectivo, porque claro, aquí luego sí que es verdad que aunque no tengan familia, aunque no tengan amigos, sí que tienen gente de que, pues, que conocen, que tal y que cual. Entonces, es mucho de, ¿cómo digamos?, de colectivos. Se crean como, a ver cómo explicarte. Sí, porque es que estaba pensando en un ejemplo, ¿vale? Era una persona que se quería separar y había varias personas, hombres, en este caso, y alguna mujer del mismo pueblo, ¿vale? Que no eran nada de ella, no eran ni amigos, ni familia, ni nada, simplemente que, bueno, pues que había coincidido que eran del mismo pueblo, de la misma zona. Entonces ella no quería denunciar también por las presiones de esa gente, de que la señalaban, de que hablaban mal sobre ella en otro círculo de amistades. Es decir, ya no es ni siquiera solo a veces presión familiar, sino que ya terceras personas que culturalmente se ven obligadas a señalar. A decir, tú estás tachando a no sé quién, o tú, mala mujer, te estás separando de quién. Entonces, yo desde mi perspectiva de jurídica, a mí yo a veces sí que veo que carezco de... Pues, que al final yo puedo decir, la ley, esto es así, esto es así, esto es así. A mí personalmente me gustaría que esto fuera así, o veo que estás sufriendo y me gustaría que denunciaras, pero luego yo siempre animo a que vayan donde, o asociaciones que cuenten con algún tipo de apoyo psicológico, para que, sobre todo, para que intentar que estas mujeres un poco cojan fuerza y ellas tomen una decisión ya desde la fuerza. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los recursos que ha puesto el Estado, el Instituto de la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer, que se Macunde, y luego lo que comentas tú, ¿no? Algunas organizaciones de mujeres que también cuentan con este servicio. Entonces, lo que tú igual recomiendas es que todas las personas que trabajamos en este ámbito estemos informados de todos los recursos que hay, el que podamos hacer unas derivaciones, porque está claro que nosotros no podemos sustituir a un psicólogo, a un trabajador social, ni mucho menos. No podemos. Entonces, hacer todo. Lo que dices, o sea, y además, que es lo que hay que hacer, ¿no? El trabajo en red, porque si derivar, hay un servicio que es para esto, pues hay que derivar a estas mujeres estos servicios. Entonces, igual, si vamos a terminar con esta reflexión, lo importante que es que cada uno de nosotros conozcamos todos los recursos que hay, que es a veces es casi imposible, pero por lo menos que conozcamos uno o dos recursos que sirvan bien, como bien has dicho, dónde hacer las denuncias, en este caso en la comunidad autónoma pues hay que hacer las denuncias en la Ertzaintza, que pueden acudir a los servicios sociales, a las trabajadoras sociales de urgencias, y luego reforzar con las asociaciones. Ayer, por ejemplo, desde Adisque de Tuac dimos una charla sobre el síndrome de Ulises y también era lo mismo, ¿no? Desde cómo todo va enlazado y lo importante que son las redes sociales y luego las derivaciones que podamos hacer. Bueno, Bea, no sé si quieres terminar con algo o comentar. Pues animar a las mujeres a apoyarse unas a otras, sobre todo, a intentar, sobre todo, apoyar si alguien conoce que una persona está sufriendo violencia de género, apoyarla, ayudarla, no que en un principio denuncie si no se ve capacitada, porque... Pero sí que se informe, ¿no? Que se informe, que acuda, y finalmente denuncie. Y finalmente la decisión de cualquier manera. Sí, y la mente. Sí, considero que es no denunciar de cualquier manera. Uh-huh. Yo soy de esa opinión. Sí que considero que hay que denunciar, pero paso a paso. Porque sí que sabiendo lo que va a venir. Primero ponen la denuncia, luego la quitan, la vuelven a poner. Uh-huh. Entonces, lo mejor es desde pues la fuerza. Terminaremos. Del poder, entonces. Terminaremos y que haciendo usen todas las redes posibles. Eso. Terminaremos haciendo una reflexión sobre esto, que derivemos, que nos informemos, que preguntemos y que sepamos muy bien que cada decisión nuestra tiene una responsabilidad y que uh-huh. igual lo que vaya a venir no sea agradable para las personas que vayan a denunciar, pero es muy importante que nos informemos. Muchas gracias, Beatriz Barroso. Agur. Agur. Itzuliko dugu pixka bat Bea eta Ginaren arteko elkarrizketa hau. Esan bezala egon dugera hitz egiten emakumearen kontrako bortizkeriaz eta batez ere nola eragiten duen bortizkeria hau etorkinetan, emakume etorkinetan. Eta hasteko bi perfil desberdin du dituzte, ez? Alde batetik paperak dituzten emakumeak eta bestetik ez dituztenak. Arazo bikoitza da paperik ez duten entzat, beldurra erasotzeari eta kanporatzeari daudelako. Euskal Herrikidegotik kanpo gainera arrisku handia dago kanporatua izatea, tratu txarrak salatzen direnean epailea ez badu erabakitzen egiazkoa direla, froga nahiko daudela hori epaitzeko, kanporatuak izateko prozesu batean sartzen al direlako. Hemen aldiz Ertzaina badu kompetentzia hori eta ez dago arrisku hori, zeren ez dituzte kanporaketa horiek burutzen. Beste alde batetik inguruari beldurra egon daitekela ere esan dute, bai familia jatorrizko herrian dagoena edo bai hemengo taldea, lagunak eta bar, zeren bueno, kulturaren arabera onartuagoak egon daitezkelako tratu txar hauek. Beste alde, seme alabak izatea arazoa izan daiteke ere, arazoa edo, zeren seme alabak onera ekartzeko, bateraketa hori egiteko, bikotearen beharra dago kasu askotan. Gaina, hau areagotzen da, bere bikotearen familiarekin utzi badituzte aurrak jatorrizko herrian, zeren egon daiteke txantaje emozionala, osoikoa omen dela, eta hori esaten azken finean aurrak kenduko dizkietela. Mettez-vous à genoux, brillez et implorez. Guzti hau are larriagoa da emakume hauek hemen babesik ez dutenean. Eta beste kontu bada, lehen komentatzen genuen bezala, seme-alabak onera ekartzeko, ba bete behar ekonomikoengatik askotan senarra lehendabizi ekarri behar dute. Hau azken finean da bete behar ekonomiko nahiko altua direlako eta emakume hauek bakarrik baia ezinezkoa dute dituzten lanekin. Aipatu dute 80% etxeko lanetan ibiltzen direla, ezta? Ordun horrela asaltzen da, ba, askotan gertatzen dena, emakume bat, igual bere herrian, jatorrizko herrian, tratu txarra jaso eta gero, ba, onera ekartzen duela bere senarra, eta tamalez askotan tratu txarro hoiek errepikatzen dira. Quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Aipatzen ziguten baita ere, ba, herrialden arabera eta kasu honetan Latinoamerikako hainbat herrialdetan, ba, rol hoiek emakumea eta gizonaren rolak hemen baino markatuagoak daudela eta hori seme alabei transmititzen zaizkiela eta orduan tratu txarra daudenean ere ba, guzti hau tratu txarrak edo horretara iritsi gabe ere ba, ikusten denean amak lan bat egiten duela etxean eta aitak ez eta ama aitaren mesedetara dagoela eta ba, horrelako egoerak ematen direla ba, azkenean arrisko handia dagoela rol hauek errepikatzeko ba, seme alaba hauek rol hoiek errepikatzeko egun batean. Bukatzeko iztien dute pixkat ba, abokatuaren edo aholkulari haren lanaz eta askotan zaila dela zeren bueno alde batetik ba, muga batzuk daudelako ez abokatua dena abokatua izan behar dut aldegearen aldetik inbar du soilik eta pues, askotan zaila izan daitekela adibidez animatzearena emakume bat denuntzia bat ipintzea ikusita askotan ba, bere familia bere ingurua ba kalte egiten aldiola zera denuntzia hau jartzeagatik, ezta? Orduan, zaila dela hor lan hauek egiteak oso delikatua izaten dela eta azken finean esaten zutena zen oso garrantzitsua zela jakitearena naiz ta bakoitzak izan bere rola oso garrantzitsua zela, ba jakitearena nori nora jo beharko luketen emakume hauek ba segun ze laguntza behar duten. Orduan, bueno, hau izan da gutxi gorabehera elkarrizketa, hemen Riotxaken jarraitzen dugu gure kunkan hain zuzen eta oraindik minututxo batzuk gelditzen zaizkigu, beraz ba, bestitxo batekin jarraitzen dugu eta berehala hemen gaude berri Antxeta Irratiaren sintonian. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor. Bueno, Gina, creo que todavía te quedan algunas cosas que comentar, nos quedan todavía casi 10 minutos. Entonces, si te parece, escuchamos esta canción. Sí, muy bien, y luego comentamos. Eso es. Que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites. los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. Mancheta irratiaren sintonian hemen, 89.7 ala 90.5 Riotsak gure kunka. Eta baduzute ere bai interneten entzutea. Gina, no sé si sabes dónde. Te voy a hacer una pregunta trampa. A ver si te acuerdas dónde la, el blog donde podemos oír Riotsak y gure kunka. No hay respuesta. Es que me has pillado mirando un papel. Bueno, pues yo lo voy a recordar y a ver si para la próxima vez, sin falta, riotsak.info. Y luego en el Facebook de Disqui de Tuac. Ah, muy bien. Que lo estamos descargando al desde la página del Facebook de Disqui de Tuac. Y también podéis escuchar las grabaciones. Y decíamos que tenías todavía alguna cosita más para comentar. Sí, primero vamos a comentar un poco las actividades que vamos a tener ahora. Por ejemplo, este sábado 27 de noviembre tenemos el punto de encuentro una vez más con las chicas. Tenemos el 11 de diciembre también que el punto de encuentro y el 18 de diciembre que terminaremos el año con una fiesta de Navidad. O sea, invitar a todas las chicas a que no falten, aunque esté lloviendo o que esté siendo malo, pues que suban, que ya lo siento que estamos muy lejos del centro de Irún, pero bueno, ahí estamos, un espacio muy... Al final vamos y lo pasamos súper bien, o sea, que nada. Luego que el 15 de... Además recordar que el 18 de diciembre, que tenemos la fiesta de Navidad en el punto de encuentro, también el 18 de diciembre es el Día del Inmigrante. Entonces vamos a aprovechar para hacer algo especial ese día, ¿no? Para que todas las chicas se enteren de qué es el Día del Inmigrante. Y luego el 15 de diciembre a las 18 horas en la Biblioteca de Irún tenemos una charla que se va a llamar Una puerta a esta ciudad, entremos. Es una invitación a todas las personas extranjeras que vienen y que deciden vivir aquí, que tenemos, aparte del trabajo, que tenemos también que disfrutar de cosas de ocio. Entonces va a ser un momento donde vamos a informar de todos los recursos que hay, tanto para adultos como para niños. Invitamos a todas las personas de que vayan. Hemos dado ya también dos charlas, y con esta, la de diciembre, que será la tercera y la última del 2009, que las charlas que hemos dado que no han sido escogidas al azar, que han tenido todas un porqué. La primera era la homologación de títulos, el hecho de para poder crear otra vez una identidad. Ayer hablaba Analía del Valle, la psicóloga que nos dio la charla del síndrome de Ulises, lo importante que es pasar el duelo, ¿no? Y dentro del duelo una de las cosas muy importantes es que una vez que vienes a un nuevo lugar y tienes que ir adaptando las cosas y conociendo las cosas de este nuevo espacio, hay que no hay que hacerlo, sino que es algo que se va dando, el reinventar otra vez tu identidad. Es ahí donde vienen muchas veces los conflictos de las personas, no estás a gusto contigo, no estás a gusto quién eres, te empiezas a encontrar cosas que defectos que igual en tu país nunca tomaste en cuenta, y sobre todo, por ejemplo, mucho lo primero que entra por los ojos, el color de piel. Muchas de las personas extranjeras se ven diferentes, sobre todo por el color de piel, ¿no? Entonces ahí vemos que las chicas, sobre todo, van haciendo muchos cambios en ella. Es una pena que ayer no haya ido todas las personas que pensábamos que hubiesen asistido a la charla. No apareció por ahí nadie de Bienestar Social, por ejemplo, que desde Bienestar Social, ninguna trabajadora social, que al final son estas personas que están trabajando directamente con estos extranjeros para poder entender qué es lo que está pasando. Hacía referencia a las dos charlas que hemos dado, más la tercera. Todas estas, lo que hemos querido hacer desde Adisqui de Tuag es abrir a las personas a que hablen de lo que tienen dentro y a que también pidan ayuda, y que luego, que no solamente nos volquemos en el trabajo, sino que también aprendamos a disfrutar de donde estamos. irubebikoitza@riotsak.info. Antxeta irratiko gauparteko programazioa berritu dugu. Egunero 8etatik 9ak arte Herriotsak, Bidasoaldeko elkarteen emankizuna. Astelen, astearte eta ostegunetan 9etatik 10ak arte Xilozibe irratiak ekoiztutako saioak. Astelenetik asteazkenera arte eta ostiraletan Eprako saioak, frantses estatuko irrati komunitarioek egindako emankizunak. Ostegunetan, 10:30etatik 12ak arte, zirrikituetatik Xilozibe irratiak egindako saioa. Astelenetik asteazkenera eta ostiraletan, Herriotsaken errepikapenak 11:00etatik 12ak arte, eta ostegunetan 12:00etatik 13:00 arte. Eta igandetan 8:30etatik 10ak arte, Herriotsaken oberena, eta 10:00etatik 11:30 arte, zirrikituetatik errepikapena. Antxeta irratiaren gabeko programazio berria. Antxeta irratiak 10 urte. Entzun, esan, adierazi. Pues ya nos va quedando poco tiempo y me he dado cuenta de que antes he dicho una cosa mal, que creo que he dicho que estamos repitiendo los programas todos los días de 11 a 12, pero justo el de hoy, el Gurekunka, es de 12 a 1. Así que lo que quede claro, por si alguien nos ha pillado en el último momento escuchándonos, pues que puede volver a escuchar en Antxeta Irratia este mismo programa esta noche a las 12. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más, Gina, en los últimos minutos. Pues creo que no. Hemos dicho tantas cosas que nos hemos ido, creo, también mucho por las ramas. Es que, pero bueno, aquí estamos. Cualquier duda, bueno, sí voy a recordar los teléfonos de la asociación para todas las personas que quieran hablar de estos temas o venir a solicitar alguna ayuda, alguna información. La asociación está en la calle General Freire, número 4, Antiguo Parvulario, en Irún, en el barrio Lapice, y los teléfonos son el de la oficina, el 943-639690, y el móvil es 618-326436, o al correo electrónico a disquidetuac@yahoo.es. Pues muy bien, pues lo dejamos aquí hasta dentro de 2 semanas que nos volvemos a ver. Pues bien, y luego recordar que estamos en el Facebook, puedes encontrar a Disquidetuac y el Gurekunka. Eso es. Y si no, en herriotsak.info. Punto info, ¿eh? Ahora, para la próxima vez ya te lo sabes. No, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Gina, pues mille esker, eta laister arte. Hasta. Bueno, eta agur ere, ba, gure entzule guztiei, Antxeta Irratiko entzule guztiei, hemen izango gera berriz ere bihar 8:00etatik 9:00 arte Herriotsaken, bihar auzo Otsak. Eta goratu, interneten aurkitzen gaituzutela, herriotsak.info, zuen komentarioak utzi bertan, zeren azkenean interesgarria da ere zuen parte hartzea, ba, bertan ematea eta gero hemen izatea zer kontatzeko. Eta gogoratzearena ere bai, gogoratzearena edo jakinaraztea, ireki dugula herriotsak.infon horri berri bat, zeren urrengo ostiralean, hau da, abenduak 10ean, PTP-ari buruz, lurralde antolaketa planari buruz saio berezia egingo dugu, eta bueno, horra aurkituko duzute informazio pixka bat, gure telefono zenbakiak, zeren zuen parte hartzea bereziki eskatuko dugu egun horretan, bale? Ba, besteri gabe, tatxapa guzti hau eman eta gero, bihar arte, ondo izan, ondo ibili. Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00etatik 9:00 arte, Antxeta Irratian.